tardes. Feliz Día de la Patria para todos. La verdad que, bueno, Darío se encargó de contar la historia con mucho detalle de lo que hoy, de alguna manera, los argentinos recordamos durante estos 207 años de vida republicana. La verdad que pensar, imaginar aquellos momentos de la historia y relacionarlo con lo que nos pasa en el presente, a veces nos resulta muy difícil. Pasaron más de 200 años y lo dejamos, parece, muchas veces en un cuadro, en un libro, en algún lugar muy escondido, pensando que aquellas cuestiones que se hicieron fueron tan fáciles, tan sencillas, tan simples. Imaginamos que de alguna manera esos hombres tenían todo organizado y sabían que las cosas le iban a salir bien. Y sin lugar a dudas no fue así para nada. La historia cuenta los resultados, los éxitos, y a veces se olvida de los fracasos y de los errores. Nos pasa a nosotros todos los días. Cada vez que anunciamos una obra, cada vez que anunciamos un logro municipal, dejamos de lado aquellas cuestiones que no salen, que no logramos, que no concretamos, que no podemos dar respuestas, aquellas impotencias que todos los días tenemos. Seguramente para estos hombres que quedaron en la historia, fue un hecho trascendente en sus vidas, pero no sé si tenían la real dimensión de lo que iban a provocar en nuestra patria durante estos 200 años de vida institucional. No es fácil, cada vez que queremos, como país, provocar un cambio, ponernos de acuerdo, independizarnos, tomar una decisión que no siempre está garantizado el éxito. Los argentinos debatimos todos los días y en forma reiterada todos los años cuál es nuestro rumbo. Su país de 200 años buscando su rumbo, no cabe la menor duda que es así. Cada vez que nos subimos a una tribuna, y me toca por tercera vez hacerlo un 25 de mayo, lo hicimos en el 2007 en forma interina, y el año pasado y este año. Y cada vez que analizamos y pensamos cuáles son esos rumbos que el país necesita, seguramente no siempre nos ponemos de acuerdo. Pero lo que sí queda claro, que esos hombres se hicieron grandes porque tomaron la decisión y corrieron sus riesgos. Tratar de liberarse, tratar de constituir un gobierno sabiendo que no estaba garantizada el éxito de esa decisión, fue el gran riesgo que corrieron y que hoy todos los argentinos les agradecemos. Ahí comienza la historia de nuestra patria. Y cuando hablamos de patria empezamos a pensar, ¿qué es la patria? Si es un pedazo de tierra, si son los edificios importantes que mucha de nuestra historia pudo concretar y que hoy disfrutamos, si son las instituciones. La verdad que la patria somos nosotros, somos todos. Se hace patria todos los días. Anoche en un club que cumplía también un aniversario, yo decía, ustedes hacen patria porque forman a nuestros hijos, porque les dan oportunidades, porque igualan condiciones, porque les permiten integrarse al deporte. Esa simple actitud de gente que entra en una institución, que deja parte de su tiempo libre, parte de su familia, para dedicarle sin ninguna recompensa de por medio, simplemente una vocación institucional y pública, eso es hacer patria. Hace patria el docente que educa al chico como si fuera propio, y pensando que cada uno de esos chicos puede mañana ser presidente de la nación o pueden gobernar los destinos de nuestro propio país, en nuestro propio pueblo. Hace patria un enfermero que cuando cura siente el dolor propio de lo que está haciendo. Hace Iglesia Patria es un bombero que no escatima sabiendo que el que está sufriendo una emergencia puede o no ser un amigo. Hace patria un policía que pone en riesgo su vida todos los días para defendernos. Hace patria un trabajador de una empresa que no analiza su responsabilidad laboral pensando que beneficia a un empresario, que lo hace sabiendo que jerarquiza de alguna manera su propio destino y dignifica su trabajo. Hace patria un empleado municipal que a veces, sin todas las condiciones adecuadas, cuida ese trabajo y reivindica el rol del Estado, prestando el servicio público para el cual cada uno de los ciudadanos pagamos nuestros impuestos. Todos hacemos patria, todos los hombres de buena voluntad hacemos patria, cada uno en su justa dimensión. No hace más patria un presidente, ni un gobernador, ni un intendente. A nosotros nos pagan para trabajar. Yo valoro mucho más la patria que hacen aquellos que representan instituciones de bien público. Siempre pongo muchos ejemplos de tanta gente que tenemos en nuestro pueblo y hoy hemos homenajeado la banda Bombero. Ellos también hicieron un pedacito de esta patria, pensando, creyendo que no solamente se sacaban el gusto de tocar música, de aprender en una banda, sino que estaban generando las condiciones necesarias para que más de 30, 40 personas durante estos 60 años de vida pudieran tener la posibilidad de participar en esta banda de bomberos. Creo que tenemos ante nosotros un gran desafío. La Argentina tiene un gran desafío, como todos los años nos los imponemos. Ojalá realmente caminemos en ese rumbo, cada uno haciendo lo que nos toca hacer, poniendo nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestras ganas, nuestro entusiasmo. Esa es nuestra gran responsabilidad. Seguramente, como también lo decíamos ayer, hoy no es cuestión de guerras, hoy no es cuestión de enfrentamientos, hoy es cuestión de tolerancias, hoy es cuestión de encuentros, hoy es cuestión de saber que separados no vamos a ningún lado. Y si nos queremos dividir, perdemos. Que a veces vale la pena perder algo para ganar en la vida. Y lo que hay que perder a veces es un poco de ego para ganar que este país realmente tenga el desarrollo que todos anhelamos, que todos queremos. Yo les agradezco que hoy acompañen este desafío. Alguien arriba abrió el cielo y nos dio la luz y el sol que la patria todos los días nos regala. Bienvenidos a Ladillo. Este aniversario de la patria lo festejamos como siempre hemos querido hacerlo, con el entusiasmo. Y este año le hemos agregado un lugar nuevo por motivos que todos ustedes saben. Hemos agregado una vez más el desfile de los gauchos, manteniendo la tradición, esa tradición que ellos realmente reivindican, también con su fuerza, que también hacen patria, tratando de que cada uno de nosotros sepamos de qué se trata la historia de nuestro país. No quiero olvidarme y dejar pasar a nuestros excombatientes, que siempre los tenemos presente, que no es que hicieron patria alguna vez, las hacen cada día, porque el sufrimiento no fue en las Malvinas, el sufrimiento de ellos, de los que volvieron, es todos los días, entender por qué viven y por qué amigos de ellos no volvieron. Innumerables casos de patria. Hace patria un amigo nuestro que hoy cumple 80 años, nuestro querido Pirincho Sicariel, que hoy cumple esos 80 años de vida con un logro importante. Hoy está tratando de generar sin quedarse, pensando que la jubilación lo favoreció y ya está diciendo, bueno, me quedo tranquilo. El día que el presidente y el gobernador nos visitó, me decía, yo quiero seguir viviendo mucho más, porque quiero seguir dándole mucho más a la vida de las cuestiones que puedo darle. Esa mente brillante de ese ángel que nos contagia cuando lo vemos. Gracias, gracias por estar hoy acá. Disfrutemos este día. La patria es grande. Nos merecemos este homenaje. Muchísimas gracias.